Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa su sentido. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. Hola amigos, bienvenidos a Cóctel Tropical, la sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Soy Patti Arias. Buenas noches, queridos oyentes. Les saluda Mayra Carrillo. No se despegue de nuestra sintonía porque hoy tenemos un programa lleno de sabor. ¿Qué tal si empezamos con Lucho Bermúdez y su tema Solú? Bermúdez aprendió a tocar el flautín con su tío Montes, que descubre el interés y capacidades innatas del maestro Lucho, estimulando su aspiración de ser músico. Bermúdez vivió en el Carmen de Bolívar hasta los 8 años, cuando su madre decidió mudarse a la ciudad de Santa Marta, en donde alrededor de 1920 perteneció a la banda militar del Regimiento Córdoba. Es el turno de probar el sabor de Afro Sound y su canción La Danza de los Mirtos, solo aquí en Cóctel Tropical. Thank you. filosofía inicial con la que se creó Afrosound, el grupo caminó con el calendario musical enfocado siempre con el gusto de su público, por lo que interrumpió su tendencia instrumental para comenzar a implementar voces líderes que le dieron grandes triunfos. En la década del 70 ingresó Jaime Ley interpretando El Eco y El Carretero, éxito que marcó una nueva etapa en la producción discográfica de Afrosound. Luego, en el 80, Juan Carlos Coronel, el cantante de Patacón Pisao, debutó con el tema Salomé. Jorge Juan Mejía con La Negra Tomasa, y otra de las voces que hizo historia en Afrosound fue Mónica Guzmán con Adiós, Adiós Corazón. Es momento de recordar a Wilfrido Vargas al ritmo de El Venao. Soy un venado, y que estoy amarrado, Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, que sigo pegado, Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones, maracazo, estrajugada, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones, maracazo, estrajugada, son rumores. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones, maracazo, estrajugada, son rumores. Y de botellas así estaban llenos los rincones, maracazo, estrajugada, son rumores. No sea bobo y no sea torpe, maracazo, está jugada, son rumores. Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen, maracazo, está jugada, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venado. Esto a mí me notifica, el venado. Que no me va a ser en la esquina, el venado. Esto mira a mí me notifica, el venado. Llena de chichones, maracazo, está jugada, son rumores. Y que un pico así te vio andando en los callejones, maracazo, está jugada, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones, maracazo, está jugada, son rumores. Que en verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen, maracazo, está jugada, son rumores. Llena de chichones, maracazo, está jugada, son rumores. Y que un tipo así te vio andando en los callejones, maracazo, está jugada, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y lo supone. No hagan caso, está jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, Vargas nació en Altamira, República Dominicana, el 24 de abril de 1949, hijo de Bienvenida Martínez y Ramón Vargas. A los 10 años comenzó sus estudios en la Academia Municipal de Música de su ciudad y a los 12 se convirtió en el solista de viola y trompeta de un pequeño grupo local. Su carrera musical comenzó con la agrupación Wilfrido Vargas y sus Beduinos, con quienes grabó su primer álbum en 1972. También formó parte de las Estrellas de Fania como cantante en el concierto celebrado en La Habana en el año de 1979. Ahora deleitémonos con Quinito Méndez al ritmo de Chamba. Quinito, Quinito. ¡Ay! ¡Ay! Enamorado voy, enamorado de ti, nena. Ay, bendito, cógeme pena. Cachamba, cachamba, que vacilo, mora, cachamba, cachamba, y hombre. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama incrustada en el palo sembrado.

agua pa' mi chao. En 1984, Juan Luis Guerra grabó el álbum Soplando, rechazado en un principio por la discográfica Karen, que aceptaría un año más tarde los temas que aparecen bajo el rótulo de Mudanza y Acarreo. En 1986 se editó el álbum Mientras Más Lo Pienso, Tú, con cambios en la formación que habitualmente servía de respaldo a Juan Luis Guerra, Los 440, en cuyo seno permanecía hasta entonces Maridalia Hernández, sustituida ahora por Marco Hernández. En su país se convierte en un ídolo, junto a Víctor, para muchos su maestro. El tema Woman del Callao, incluido en el álbum Mientras Más Lo Pienso, Tú, se editó en España. Antes de irnos a la pausa, los dejamos con la orquesta Los Titos y su canción Mujer Ingrata. Mujer ingrata, sin corazón, ya te engañado sin tenerme compasión. Mujer ingrata, sin corazón, ya te engañado sin tenerme compasión. Yo te quería y fuiste infiel, pero nunca olvides que me la pagarás. Ingrata mujer, perdida y infiel, yo te quería. Que me quería, lo cual decía solamente hasta que un día me convencí que me engañaba, pobre de mí. Me decía que me quería, lo cual mentía solamente hasta que un día me convencí que me engañaba, pobre de mí. Cantaré, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás, ingrata mujer, perdida y infiel. Cantaré, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás, ingrata mujer, perdida y infiel. Que lo antiguo nunca pasa de moda, Cóctel Tropical está junto a usted. Enseguida volvemos. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sembramos la buena historia de la patria. En la Biblioteca Nacional del Ecuador encontrarás un tesoro de conocimientos en los más de 80.000 libros disponibles. Ahora podrás acceder a los nuevos servicios. Uso de la sala de internet gratis. Zona Wi-Fi en todas las áreas de la biblioteca. Búsqueda de libros por catálogo. Visitas guiadas a grupos y atención personalizada a investigadores. Enriquécete con la lectura y la investigación en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Atención al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Ven, aprende y disfruta en nuestra Casa de la Cultura. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. Fin de espacio de cuñas promocionales. Agréguele a su agenda cóctel tropical. Ya estamos de vuelta. José Antonio Fajardo, flautista nacido en Pinar del Río, el 18 de octubre de 1919, comenzó sus estudios de música con su padre Alberto Fajardo. En 1949 fundó su propia orquesta, llamada Fajardo y sus Estrellas, integrada por José Antonio Fajardo. Es una leyenda de la música cubana, uno de los grandes impulsores del son, la guaracha, el mambo y el cha-cha-cha. Ahora escuchemos su tema, El Relojito Travieso. Barreto Pagán nació en Brooklyn, Nueva York, el 29 de abril de 1929. Es un percusionista de gran talento musical, uno de los más destacados compositores e intérpretes de jazz latino. Creció su pasión por la música gracias a su madre, una apasionada de todo lo que sonase a afrocaribeño. A finales de los años 50 sustituyó a Mongo Santamaría en la banda de Tito Puente durante 4 años. Barreto hizo su debut discográfico como líder de una banda en 1961 para Riverside, que fue de gran éxito. Ahora disfrutemos la canción Porque Nadie Se Salva de la Rumba. Nadie se salva de la rumba. Estudiante al rector. Ay, bella, rubia y bonita, seco. Matamoros estaba integrado por Ciro Rodríguez, Rafael Cueto y Miguel Matamoros. Los Matamoros fueron reconocidos por los Panchos como sus maestros influyentes. El trío se puso de moda a fines de los años 20 en Cuba. Constituyó una estructura esencial para la difusión de la música cubana en el exterior, inclinándose hacia la música romántica. El grupo fue un verdadero embajador del son en otras latitudes. Recorrió no solo el hemisferio occidental, sino el mundo entero, aunque todo eso lo ganó con la mundialmente aplaudida famosa melodía Lágrimas Negras. Les invitamos a bailar al ritmo de Cuidadito el Gallo, compadre. Valga que hable que si no, me coge el gallo rubia. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el pelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar con un tiro. El perico, con un tiro. El perico, el pelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Porque usted es su gallinita, esas sí son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, le echó mano una escalera y en un árbol se subió. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Curuta, curuta, hasta la puerta está. Calixto Ochoa Ocampo nació en Colombia el 14 de agosto de 1934. Es un cantante y compositor de vallenato de Colombia. A los 19 años se marchó del hogar para recorrer las localidades haciendo lo que más le agradaba, cantar. De pueblo en pueblo llegó a Cincelejo, donde a la edad de 21 años realizó su primera grabación titulada El Lirio Rojo. Discos Fuentes fue la primera en llamarlo y fue artista exclusivo de esta por más de una década. Ha sido compositor de temas famosos como Los Sabanales, El Africano, Playas Marinas y muchos éxitos más. A continuación tenemos su tema Muerto de Risa. Una noticia por la prensa y por la radio, puso de duelo casi toda la nación, al publicar que se había muerto Alejandro, el primer rey vallenato que tuvo nuestro folclor. Yo estaba oyendo la rachovia vallenata, lo más tranquilo esa mañana en mi hogar, cuando de pronto un silencio en el programa para informarle a Colombia que se había muerto Durán. Sucedió como el caso de Abel Antonio, cuando se regó que lo habían matado en el banco. Que le hicieron 5 noches de velorio, y en lo más tranquilo tomando ron y gozando. Sucedió como el caso de Abel Antonio, cuando se regó que lo habían matado en el banco. Que le hicieron 5 noches de velorio, y en lo más tranquilo tomando ron y gozando. El comentario se regó por todas partes, esa noticia conmovió todo el país. Mientras la radio le rendía mil homenajes, yo le compuse unos versos que uno de ellos dice así. ¡Cómo! Adiós amigo, adiós colega y compañero, ya te marchaste para toda una eternidad. Hoy con tu ausencia dejaste el mundo de duelo, pero vive en tu recuerdo que jamás se olvidará. Al oír esa noticia tan cruel, hice una llamada urgente a Planeta Rica. Ir allá contestó un amigo de él, Alejo Durán, si está muerto de la risa. Al oír esa noticia tan cruel, hice una llamada urgente a Planeta Rica. Ir allá contestó un amigo de él, Alejo Durán, si está muerto de la risa. Me lamentaba Jairo Tahuala y Gilberto Olario. Nació el 11 de diciembre de 1916 en Matanzas, Cuba, donde cursó sus estudios de piano. En el año 40 se traslada a La Habana, donde consigue colocarse en algunos grupos musicales que tocaban en Pensilvania. Es una de estas agrupaciones donde conoce a Orlando Guerra, más conocido como Cascarita, y gracias a su recomendación entra en la orquesta Casino de la Playa en el año de 1942. Viaja a México y al poco tiempo forma una orquesta. El éxito del mambo al comenzar la década de los años 50 fue rotundo. Muy pronto su orquesta se presentaba en los mejores escenarios y centros nocturnos como El Margo, El Río Rosa o Los Ángeles. Entre sus composiciones más destacadas se encuentran Qué Rico el Mambo y Mambo No. 5. Ahora movámonos al ritmo del Mambo número 8. Thank you. Francesca es el nombre de la cantante puertorriqueña que ha realizado fusión con estilo tropical y música electrónica. En 1991 se hizo conocer con la canción Menéalo, que puso a bailar a todos. Se puso de moda tanto en su país como en otras naciones latinoamericanas e incluso en España. Sus primeros discos fueron producidos con la colaboración del cantante Vico C. Aquí está su tema Menéalo. Rápido mi linterna y a media luz seguimos meneando. ¡Ah! un poquito. Menealo suavecito. Menealo un poquito. Te quiero ver. Menealo suavecito. Y sensual con Francesca. Noche hemos disfrutado con numerosos artistas que alegraron nuestro fin de semana. Es momento de despedirnos. Soy Mayra Carrillo. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto poder acompañarlos esta noche. Soy Patti Arias. Buenas noches. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Fue un gusto compartir este recorrido con usted. Hasta la próxima.